Una persona importante, ojalá que pase por mi casa. Una persona importante, ojalá que cruce mi mirada. Los fotógrafos veloces lo encandilan con sus flashes. Periodistas muy bonitas le hacen muchas preguntitas. Guardias de seguridad, se ha limpiado la ciudad. Pues ha venido la visita de una persona muy requete, que importante. Una persona importante, ojalá que pase por mi casa. Una persona importante, ojalá que cruce mi mirada. La cena viene más tarde para ver el noticiero. Al que meta mucho ruido lo mandan para un rincón. Todos están muy ansiosos frente a la televisión. Pues ha venido la visita de una persona muy requete, importante. Una persona importante, ojalá que pase por mi casa. Una persona importante, ojalá que cruce mi mirada. Yo capaz que hasta me peino hoy si viene a visitarme, para que si pasa me vea bien prolija. Me peino, sí, hoy me peino. Los fotógrafos veloces lo encandilan con sus flashes. Periodistas muy bonitas le hacen muchas preguntitas. Guardias de seguridad, se ha limpiado la ciudad. Pues ha venido la visita de una persona muy requete, importante. Una persona importante, ojalá que pase por mi casa. Una persona importante, ojalá que cruce mi mirada. Una persona importante, ojalá que pase por mi casa. Una persona importante, ojalá que cruce mi mirada. Que ha puesto en las miradas de todos los chicos y chicas montevideanas una expectativa de cruce.